Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. El presunto cerebro de Al-Qaeda, Khalid Sheikh Mohammed, aparentemente confesó haber planeado los atentados del 11 de septiembre y otros crímenes. En una transcripción publicada por el Pentágono, Mohammed dice: «Fui el responsable de la operación del 11 de septiembre de la A a la Z». También se atribuyó otros ataques, como los bombardeos de 2002 contra un balneario turístico de Kenia y una discoteca en Bali, que causaron la muerte de cientos de personas. Asimismo, Mohammed afirmó que participó en la planificación de varios ataques que nunca fueron llevados a cabo, entre ellos intentos de asesinato de los expresidentes Bill Clinton y Jimmy Carter, y el bombardeo de varios importantes edificios de Estados Unidos y del mundo. El Pentágono eliminó algunos de los comentarios de Mohammed como su respuesta cuando se le preguntó si había sido torturado bajo la custodia estadounidense. Associated Press informa que el Pentágono también editó una parte en donde Mohammed confesó haber decapitado al periodista del Wall Street Journal, Daniel Pearl. Un senador republicano se sumó a los crecientes pedidos de destitución del fiscal general Alberto González por el despido de 8 fiscales estadounidenses. En una entrevista con Associated Press, el senador republicano de New Hampshire, John Sununu, dijo: «Necesitamos tener a un fiscal general fuerte y que tenga credibilidad, en el que el Congreso y la población estadounidense confíe. Alberto González no puede desempeñar ese papel». Los comentarios de Sununu tuvieron lugar horas después de que el presidente Bush defendió la labor de González. Bush también intentó explicar su participación en la controversia. El presidente admitió haber hablado sobre los fiscales con González, pero dijo que no nombró a nadie en particular. Mientras tanto, en Washington, el abogado de la Casa Blanca, Fred Fielding, se reunió con legisladores para hablar sobre posibles citaciones de altos funcionarios del gobierno, entre ellos el principal asesor presidencial, Karl Rove. Mensajes de correo electrónico y documentos publicados esta semana indican que la Casa Blanca y el Departamento de Justicia comenzaron a hablar sobre la destitución de los fiscales hace más de 2 años. In other news from Washington. En otras noticias de Washington, el Senado inició un debate sobre una medida que exigiría la retirada de los soldados de combate estadounidenses de Irak para abril del año que viene. La Casa Blanca amenazó con vetar el proyecto de ley si es aprobado. El Pentágono dijo por primera vez que parte de la violencia en Irak podría ser descrita como una guerra civil. Esta evaluación fue hecha en un informe trimestral que califica los últimos 3 meses del año 2006 como el periodo más letal desde que comenzó la invasión estadounidense. Las cifras de la ONU indican que más de 6.000 civiles iraquíes murieron o resultaron heridos tan solo en el mes de diciembre. En India, al menos 12 personas murieron luego de que la policía abrió fuego contra aldeanos que se oponían a la expropiación forzada de tierras cultivables en Bengala Occidental. El gobierno indio quiere utilizar estas tierras para crear un parque industrial libre de impuestos para una empresa química indonesia. Más de 500 oficiales de la policía fueron desplegados. Las autoridades no habían intentado ingresar al área desde enero debido a la oposición local. En Gran Bretaña, el primer ministro Tony Blair obtuvo la aprobación de un pedido de renovar la flota de submarinos nucleares británicos, a pesar de la oposición de casi 90 miembros del Partido Laborista. El programa Trident ha suscitado protestas generalizadas. El miércoles, una manifestante no identificada habló en una base naval en Escocia. La manifestante anónima dijo: «Considero que afrontamos el tipo de peligro que tiene más que ver con cambiar las actitudes de las personas y cambiar la actitud de las personas con respecto a cómo lidian con el conflicto. Y en ese caso no creo que Trident sirva de nada. Son 75 mil millones que podríamos invertir en educación y que podríamos destinar a cambiar la actitud de las personas en todo el mundo». En los territorios ocupados, las facciones palestinas rivales Hamas y Fatah acordaron formar un gabinete en su nuevo gobierno de coalición. El portavoz de Hamas, Ghazi Hamad, dijo: «Puedo confirmar que todos los procedimientos y todas las consultas ya han finalizado y ahora estamos listos para declarar un gobierno de unidad nacional. Hoy llegamos a un acuerdo sobre todos los nombres de los ministros, incluso del ministro de Interior». Pienso que mañana todas las organizaciones y las facciones que componen el gobierno le informarán el nombre de los ministros al primer ministro. Y el sábado habrá una reunión del Consejo Legislativo Palestino para darle un programa al gobierno. PLC, in order to give approval to the government. Los palestinos esperan que el acuerdo de unidad ayude a poner fin al boicot internacional contra su gobierno. Estados Unidos e Israel rechazaron el programa electoral de Hamas de una tregua a largo plazo y quieren que renuncie a la violencia, reconozca el derecho de Israel a existir y respete los acuerdos de paz existentes. Los palestinos dicen que las condiciones son injustas porque Israel se niega a tomar las mismas condiciones con respecto a los palestinos. En Ucrania, el director de la Agencia de Defensa Antimisiles de Estados Unidos fue recibido con protestas el miércoles mientras defendía los planes para un controvertido escudo antimisiles estadounidense en partes de Europa. El teniente general Henry Obering estaba hablando con periodistas cuando varios manifestantes lo interrumpieron con preguntas. Los manifestantes sostenían pancartas antinucleares y cantaron eslóganes antes de ser expulsados de la sala. El gobierno de Bush quiere instalar una batería para interceptar hasta 10 misiles balísticos en Polonia y una base con radares en la República Checa. Encuestas realizadas recientemente demuestran que la mayoría de las personas se opone en ambos países. El Vaticano censuró a uno de los principales sacerdotes disidentes de El Salvador por sus escritos a favor de la teología de la liberación. El reverendo John Sobrino jugó un papel fundamental en las luchas políticas de ese país. Logró escapar de la muerte en 1989 en el conocido caso del asesinato de 6 sacerdotes jesuitas, junto a su cocinera y su hija, en manos de soldados salvadoreños apoyados por Estados Unidos. En Estados Unidos, el estado de Florida accedió a pagar $5 millones a la familia de un joven de 14 años que murió luego de que guardias lo golpearon en un campo de entrenamiento juvenil el año pasado. En un principio, se dijo que el adolescente, Martin Lee Anderson, había fallecido a causa de una complicación provocada por la enfermedad de células falciformes. Sin embargo, una segunda autopsia luego concluyó que murió sofocado. Una filmación muestra a Anderson desplomarse en el suelo luego de que uno de los guardias lo golpeó por detrás. 7 guardias y una enfermera fueron acusados de homicidio culposo agravado. Una de las empresas bananeras más grandes del mundo accedió a declararse culpable de pagarle a un grupo paramilitar colombiano de derecha. Chiquita Brands International pagará una multa de $25 millones como parte de un acuerdo por haber realizado pagos a las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. El Departamento de Justicia afirma que Chiquita pagó más de $1.7 millones entre 1997 y 2004. Casi la mitad de los pagos se realizó luego de que el grupo paramilitar fue designado organización terrorista extranjera en 2001. Chiquita reconoció anteriormente haber realizado pagos no especificados para protegerse de lo que afirma fueron amenazas de grupos militantes. Chiquita, conocida anteriormente como United Fruit Company, ha sido acusada en varias oportunidades de estar vinculada a actividades delictivas en sus negocios en América Latina. En otra noticia relacionada con Colombia, un juez federal rechazó un intento de desestimar una demanda civil contra la empresa de carbón Drummond, con sede en Alabama, por el asesinato de 3 líderes sindicales colombianos. La demanda dice que los ejecutivos de la empresa contrataron asesinos a sueldo para que cometieran las matanzas. Y por último, en California, un juez desestimó las acusaciones contra Patricia Dunne, la expresidenta de Hewlett-Packard. Dunne fue acusada con relación a la vigilancia por parte de Hewlett-Packard de periodistas y miembros de la junta directiva en un intento por descubrir la fuente que filtró información a los medios. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.